el famoso decreto, donde algunos podían hablar y otros no podían hablar, donde las organizaciones sociales y pueblo originario, cuando por ahí necesitábamos hablar y decir lo que nos sentíamos, cuando queríamos decir que nos estaban talando los montes, que nos estaban quitando el agua, que nos estaban quitando la riqueza, que no teníamos trabajo, que no teníamos que comer, nos ocultaban bajo la tierra, no nos dejaban hablar, porque esos monopolios como Clarín, que han robado los hijos de los 30.000 compañeros desaparecidos, que hoy se andan ocultando, que hoy andan pagando la justicia, para que no se sepa la verdad. Por eso le decimos hoy presente, le decimos si bancamos la ley de medio, acá estamos presentes. Y si alguien tiene alguna duda, creo que no hay más duda que decir, acá estamos presentes, los movimientos sociales, porque hoy los movimientos sociales podemos tapar un micrófono y decir lo que pensamos, ya no nos pueden ocultar más. Y si hoy existen los movimientos sociales, es gracias. Gracias a Menem, gracias a De la Rúa, gracias a todos esos delincuentes que nos dejaron a nosotros en la calle. Nos dejaron sin trabajo. Nos dejaron sin trabajo. Privatizaron muchas empresas. Nos robaron ferrocarriles. Gracias a ellos hoy existen los movimientos sociales. Por ahí cuando lo dicen, que somos una molestia los movimientos sociales. Hoy los movimientos sociales podemos participar. Le hemos demostrado que los negros podemos discutir de política. Le hemos demostrado que los negros podemos manejar plata y que podemos participar, que también podemos participar de la distribución de la riqueza. Cuando comenzamos a construir casas y nos comenzamos a sobrar plata, comenzamos a construir la necesidad de los que menos tienen, el espíritu, la gana de vivir, garantizar trabajo, salud y educación. Y para eso tenemos que ser agradecidos en la vida. Y si así alguien me venga a acusar que soy kirchnerista, sí soy kirchnerista, carajo, porque los kirchneristas nos dieron la posibilidad, porque los kirchneristas nos dieron la posibilidad que mis compañeros que están ahí puedan manejar plata, puedan trabajar, puedan comprar las zapatillas que ellos quieran a sus hijos. Porque los kirchneristas nos dieron la posibilidad y confiaron en los movimientos sociales para ver cómo podíamos nosotros distribuir la plata. Porque antes decían que los negros lo único que sabían hacer cuando tenían plata en los bolsillos, comer asado y chupar nada más. Y hoy estamos demostrando que aparte de comer asado, aparte de chupar, podemos construir nuestro futuro, carajo.